Hola, gente. Os podéis venir más para adelante, ¿eh? Porque así no, es que no os veo. Hola. Bueno, señor comisario de la ONU para el desarrollo de la tecnología, muchas gracias. Señora vicepresidenta de Agasol, muchas gracias. Me siento. Mi chuleta está allí. Que es una consultoría legal especializada en tecnología, software y desarrollo web. Empezó persiguiendo a los malos en 2004 y después de aburrirse trabajando como abogada durante más de 10 años, decidió abrirse paso en el mundo de la tecnología. Y a continuación nos va a hablar de los aspectos legales del cloud computing. Señora vicepresidenta de Agasol, muchas gracias por la presentación y por su presencia aquí, que es que no es obligada. El otro cofundador de la empresa está aquí delante, por si el público quiere hacerle preguntas. Como conozco a casi todos los que estáis aquí, menos a dos personas, casi os pediría que os presentarais y así queda todo en familia. Pues hola, encantada, soy Noa. Hola, Noa. ¿Qué tenemos? ¿Tienes una Woman Tech Maker del año pasado? Sí. Vale, teletrabajo. Sí. Sí, fue la única charla que me interesó, la Woman Tech Maker del año pasado. Hola. Sí, tú. Me llamo Salvador. Hola, Salvador. Amateur profesional, informático de cabecera. Informático de cabecera. Hola, que como somos poquitos nos estamos presentando. Hola, ¿qué tal, chicos? No os sentéis ahí detrás, porque con toda la gente que hay, por favor, venid delante. ¿Y vosotros qué sois? Me voy a tomar 2 minutos más para ver si viene más gente. ¿Quién eres tú? ¿De dónde sales? Hola, Héctor. ¿Y aquí estás? No mucho, no te preocupes. Hola, Miguel. ¿Hay gente que trabaja en Antega? Hay gente que trabaja en Antega. Tú y alguno más. Hola, chicos. Hola, Eduardo. También de Bilbao. ¿Estuvisteis ayer tomando cañas con Yago vosotros? Ay, la gente, qué duro. Vamos a ver si funciona esto. No soy muy buena haciendo diapositivas de estas. No soy muy buena dibujando. Además, llevo toda la semana fuera. Llegué el miércoles por la noche porque tenía que estar aquí ayer por la mañana. Y no tuve mucho tiempo. Así que, bueno, con la venia del público, esta soy yo. Como decía Fátima, yo vengo de la carrera, yo soy abogada de profesión, me dedicaba al derecho penal. Cuando empezaron a surgir los delitos informáticos, que no hace tanto que empezaron a surgir en el mundo legal, vi que había un problema de comunicación entre el mundo del derecho y el mundo de la tecnología. Me empecé a interesar por el mundo de la tecnología. Hola, Paco, ¿qué tal? Ven, ven, pasa. Y cuando estaba hasta las narices de trabajar en un despacho, pues me cogí un año sabático para pensar qué quería hacer. Y en este año sabático tuve un montón de contacto pues, con amigos de startups, desarrolladores, gente de diseño, y vi que efectivamente todos tenían un abogado de cabecera, pero que la comunicación con el abogado siempre es muy complicada. ¿Por qué? ¿Os creéis que voy a hablar yo sola una hora con esta voz? Anda, anda. Fátima, ¿por qué es complicado hablar con un abogado? Que no sea yo, con otro. Efectivamente. No solo el lenguaje no es el mismo, es que no estamos ni en el mismo planeta. Es decir, por ejemplo, un contrato de desarrollo donde tú pongas que el pago se realiza por cada sprint, un abogado va a pensar que es coger la pasta y salir corriendo. Tú coges la pasta, sprinteas y que te pillen. Entonces, dentro de este contexto es como aparece esta empresa, que es la mía, aquí, que es mi camiseta de venir a trabajar. Y en No Legal Tech lo que intentamos es ser una consultora de referencia que preste asesoría legal a empresas del mundo tecnológico. No a cualquier empresa, sino sobre todo a empresas de desarrollo. Además, dentro de las empresas de desarrollo pues hay una serie de satélites, el web, el cloud computing, machine learning y tal, que también manejan sus propios códigos. Y bueno, antes hablaba con Luis de Más que Startups y me decía, ¿tú crees que en algún punto van a confluir el mundo tecnológico y el mundo legal? Dije, bueno, supongo que en el espacio-tiempo, en el 2049, ¿no? O algo así, porque el problema básico que existe es que la sociedad va a un ritmo, la tecnología va por delante y el derecho va por detrás. Prueba de ello es que, por ejemplo, en la ley de propiedad intelectual ni siquiera aparece la palabra software. Bueno, es más, es que creo que en ninguna norma aparece la palabra software así como tal, o código, o desarrollo. Aparece programa informático cuando existían los disquetes. Entonces, bueno, hasta que cambien esta norma, pues cuando la cambien hay que discutirla, hay que publicarla, y cuando la publiquen pues ya habrá otras cosas, como por ejemplo el cloud computing. Esta es la introducción. Esos son ceros y unos, que bueno, como los tuve que dibujar a mano no me salieron muy bien. Vivimos en una sociedad que está digitalizada. Ahora ya todo es digital, todo funciona de manera digital. Hay mucha gente que dice, no, es que yo no utilizo redes sociales y no uso la tecnología, pero pagas con tarjeta de crédito. Y la información, las entradas del concierto las compras a través de PayPal. Y de la información de tu ordenador, pues probablemente haya alguno que la guarde en disquetes aún. Pero bueno, un disco duro, una VPN, ni siquiera saben que lo están utilizando. Entonces, dentro de esta sociedad digital aparecen nuevos modelos de negocio que son almacenamiento y gestión de datos, de información. Vivimos en una sociedad vigilada, porque con la cantidad de datos que todos nosotros producimos, yo por ejemplo estoy en Twitter, soy muy activa en Twitter, pues yo qué sé, como haya 50 como yo, petamos la red. Toda esa cantidad ingente de datos lo que hace es dibujar patrones de conducta y perfiles de cada uno de nosotros que al final generan información y esa información, queramos o no, se vende a algunas empresas. O bueno, otras no te falta ni que la compren porque ya la tienen. La geolocalización, la información que tú das cuando te etiquetan en una foto, las relaciones que tienes, con quién estás, nuevos modelos de negocio, por ejemplo, dentro del mundo legal, en las aseguradoras. Si Paco, por ejemplo, en su Instagram solo pone fotos de hamburguesas y de helados y de cosas así, la mariscada que se debió tomar ayer por la noche con su señora, y yo pongo fotos de cuando voy al gimnasio, ¿qué creéis que va a pagar más de seguro de salud? Pues probablemente Paco. Y los seguros son algo mutuo, es una mutualización de los riesgos. Es una comunidad que saca una media y dice, bueno, pues todos vamos a pagar 50 euros de seguro y con este nuevo modelo de sociedad en la que estamos, Paco probablemente pague 80 euros y yo pague 30 porque voy al gimnasio todos los días y me pongo super fit. Entonces, bueno, dentro de estos nuevos modelos de negocio está el de cloud computing, que me preguntaban antes, ¿qué es el cloud computing? Y contestaba alguien del público, pues cloud computing es cuando hay una nube y viene Putin. Bueno, sí. Era más gracioso cuando lo contabas tú, Pepe. Cloud computing, como esto es una charla técnica, vosotros sois perfiles técnicos, no lo voy a explicar. Para mí, como abogada, es ese lugar donde se almacena toda la información. Pues tengo otra slide mucho más descriptiva sobre el tema. Y toda la información de un negocio, por ejemplo, o de una plataforma. Como estamos en la LibreCom, una de las dudas de empresas tecnológicas que nosotros hemos encontrado es que si es cloud abierta o cerrada, o pública y privada, o software libre o software no libre. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia? A ver, una plataforma cloud que sea pública o una plataforma cloud que sea privada. ¿La pública es de software libre y la privada es de software privativo? Santi. Efectivamente, tú puedes tener datos almacenados en una cloud, en una nube, que sea pública y que sea con un software privativo. O tú puedes tener una cloud privada dentro de tu empresa, pero que sea con software libre. Entonces, este tipo de confusiones son muy habituales porque tampoco tienes ningún sitio, no tienes un diccionario legal friki donde puedas ir a buscarlo. Y sobre todo, que las nubes privadas están instaladas o alojadas dentro de tu propia infraestructura, y las nubes públicas están dentro de una plataforma donde tú pagas por tener ahí la información. En el mundo legal, esto es un puto peligro. No puedo decir palabrotas, ya me echaron la bronca. Perdón. Es un puto peligro. Porque si yo tengo mis datos, que son privados, alojados en una plataforma a la que yo le pago, yo no quiero que mis datos estén al lado de los de Fátima o que se puedan confundir con los suyos. Y quiero que tú, como plataforma, me des todas las garantías a mí como usuario para saber que mis datos están seguros. Software libre, cloud computing, empresas. Yo evangelizo, aunque sea en la LibreCom, si un empresario que tiene esta confusión, o sea, un empresario yo lo entiendo como una persona que no sabe ni de derecho ni de tecnología. Incluso gente que tiene empresas de tecnología que no sabe ni de derecho ni de tecnología. Entonces, ni mínimo producto viable, ni mínima legalidad viable, no sabe nada. Un empresario piensa que el software, si vale dinero, es porque vale más o funciona mejor. Y esto es un error. Y sobre todo piensa que si compra tecnología, esa tecnología viene con la parte legal de serie. Y esto también es un error, por lo menos a día de hoy. Esto es cloud computing. Yo tengo unos datos por un lado que llegan a mi empresa, que es YoSL, y yo, que no soy la propietaria de los datos, los guardo aquí, aquí en la nube. Porque tú le preguntas a un empresario que dónde están sus datos guardados y te dice, está en la nube de Valencia, ¿dónde están los datos? ¿Aquí o aquí? Y no lo saben. Están en la nube y están seguros, sí, pero la nube está en algún sitio. Físicamente hay una máquina en algún sitio y esa máquina está sujeta a la normativa de ese sitio, además de a la normativa de dónde está tu empresa. Entonces, lo que para vosotros, informáticos, es cloud computing, para un abogado o para un asesor legal, es esto. Esto es cloud computing para un abogado. Solo he usado cuatro colores, para que no os despistéis. ¿Por qué? Porque no existe una normativa de cloud computing. No existe la constitución del cloud computing, ni el código del cloud computing, igual que no existe el estatuto del desarrollador, ni el código del software. Entonces, los servicios de cloud computing, que no es un producto sujeto a una normativa, sino que es un conjunto de servicios que tú prestas, están sujetos a muchísimas normas. Porque, de hecho, esta charla se iba a llamar problemas legales de cloud computing, pero me dijeron, no pongas eso, que no va a ir nadie. Con aspectos legales va a venir mucha más gente. Estas son las normas principales a las que está sujeta el cloud computing. Es lo que llamaríamos marco normativo. Ahí están vuestras nubes y vuestros datos. A nivel legal, cuando España estaba aislada del mundo durante muchos años, lo único que importaba era la normativa nacional. Pero ahora que estamos dentro de otras estructuras de poder, sistemas políticos de organización mundial, siempre hay que ver la normativa desde una doble perspectiva. Por una parte, la normativa nacional, que es las leyes que conocéis, seguro muchos sabéis que tenemos una constitución, aunque se la pasen por el forro, el código civil, un código penal, un código de comercio, un estatuto de los trabajadores, esto es normativa nacional, y después esta normativa nacional tiene que encajarse en otros sistemas internacionales, por ejemplo, el sistema europeo. Dentro de la Comunidad Europea no existen leyes europeas en sí, se llaman directivas, reglamentos, es todo un conjunto de normas también, y tiene que haber un encaje legal. No puede existir una norma nacional que esté en contra de la normativa europea, igual que no puede existir una norma gallega o vasca que esté en contra de la normativa nacional. Y después hay otros entes en el mundo que también tengo una slide súper bonita preparada sobre el tema. Por ejemplo, la Constitución. Ya os digo que la Constitución no reconoce el software. No hay, ¿ves? De todos los españoles tienen derecho a ese software. Pero el artículo 18 sí que reconoce el secreto de las comunicaciones. Porque al final los datos que se almacenan en una nube es información. Entonces el artículo 18 contempla por una parte el secreto de las comunicaciones y por otra parte el derecho a la intimidad y los regula de manera diferente. Por ejemplo, si hay un mandamiento judicial, porque mis comunicaciones son secretas y solo se pueden romper bajo unas determinadas premisas, si hay un mandamiento judicial para intervenir una serie de datos, que son auditivos, una intervención telefónica, por ejemplo, esa intervención telefónica, la información que hay estaría dentro del artículo 18 y tendría una garantía extra. Pero si son datos que están almacenados, es decir, si es comunicación que ya ha ocurrido y que está almacenada, como pueden ser los correos electrónicos, esa documentación almacenada es un documento, no es una comunicación y no tendría esta garantía constitucional. Es decir, vuestros correos se pueden intervenir sin necesidad de un mandato expreso o sin necesidad de que haya esta garantía extra. Después está el CEDH. Esto es como el VIH. Vamos a empezar aquí con CEDH. Tú no me digas qué es, tú no me digas qué es. ¿Qué es? Ten, ten. DH, derechos humanos. Esto es básico. Es como .net, no sé, DH, derechos humanos. Es la Convención Europea de Derechos Humanos, que en su artículo 8 como la Convención Europea se negocia entre muchos países que tienen muchos intereses distintos, el artículo 8 dice que, bueno, que sí que las comunicaciones son secretas, inviolables y demás, pero que en caso de seguridad nacional o de si es por el bienestar público, entonces que sí que se pueden intervenir. ¿Puede un juzgado español hacer un requerimiento a una empresa en Italia o en Alemania para que le entregue datos y le entregue información de la empresa de Fátima, por ejemplo, porque están allí alojados? La normativa alemana dice que efectivamente hay un secreto de comunicaciones. La normativa española dice que las comunicaciones son secretas, pero la normativa europea dice que, bueno, si Fátima está alojando datos de terroristas o de catalanes o algo, pues entonces sí, sí que podemos llevárnoslo por delante. Después está, hombre, la LSSI, la Ley de Seguridad de la Información, que ya dice que, bueno, que además, sí, bueno, si hay una serie de casos específicos que sí que se puede romper este tipo de protección. Es más, que si tú como usuario has consentido que tus datos se guarden en un sitio, aunque tú no sepas dónde y aunque nadie te haya dicho dónde, pues entonces yo puedo ir y echarles un ojo porque tú al fin y al cabo eres un ciudadano que está dentro de un sistema. Y bueno, me puedo volver a pasar por el forro la Constitución. Bueno, la LOPD, sabéis que estamos en un vacío legal, no sé si estuvisteis en la charla de André Castedo ayer. Hay una nueva normativa europea que ya se ha aprobado desde hace un año y pico, ¿no? Ya un año y pico, que entra en vigor a partir de mayo del año que viene. Es decir, que si yo ahora tengo una página web, ya debería tener una normativa adaptada a esto, pero que hasta el 24 de mayo tengo que cumplir la ley anterior. Y esto también afecta a las plataformas que almacenan información en lo relativo a la privacidad de los usuarios y a los derechos ARCO, que son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Gracias. Si yo soy una usuaria que dejo que mis datos estén dentro de tu plataforma, que la tienes en Holanda, porque vamos a pensar que estás cumpliendo la ley, y hay una normativa holandesa que... Esto me lo tienes que decir. Yo tengo que saber dónde están mis datos. No puede ser que dentro de esos nuevos modelos de negocio que hablábamos antes se incluya uno que sea traficar con los datos de los ciudadanos y que los ciudadanos no tengan ningún tipo de derecho a conocer dónde están. Tú me tienes que decir para qué quieres mis datos, qué datos estás guardando, dónde los estás guardando, a quién me tengo que dirigir si yo quiero saber algo de esos datos. Y después entramos en lo que se llama derecho al olvido, que daría para una ponencia entera. ¿Qué es el derecho al olvido? El chico este que está ahí en el medio. ¿Qué es el derecho al olvido? Que te estás quedando dormido, que hace mucho calor. Claro, pero que eliminen los datos de Internet significa que los eliminan en la plataforma donde están almacenados. En todos lados de Internet. ¿Dónde guarda Internet sus datos? ¿Dónde guarda Google tus datos? En la nube. El derecho al olvido significa que tú tienes derecho a esa cancelación de información que hay en la red y que te perjudica. Y ya deciden los juzgados si, bueno, si hay motivos de peso o no. Por ejemplo, un médico que mató a un paciente en un error garrafal en una operación y quiere que se borren esas noticias. Hay que ponderar qué es lo que se prioriza, si el derecho a la información, porque yo quiero saber que quien me opera no la ha cagado tanto, o el derecho a la intimidad de ese médico, que en principio si estaba haciendo, si estaba en ejercicio de su profesión, se entiende que lo que tiene que priorizarse en ese caso es el derecho a la información. Pero claro, que yo pida que se borren mis datos de Google no significa que Google los haya borrado en la plataforma donde está. ¿Cómo accedo yo a esos datos? Y hay muchos ciudadanos que, bueno, que están preocupados por esto porque al final aquí lo sabemos todos. Si no te están cobrando por un servicio es que el producto de ese servicio eres tú. A quien están vendiendo es a ti. Tus patrones de conducta, tus amigos, tus gustos musicales, tu personalidad. Eso que decían de, bueno, no va a haber muerte física porque nuestra conciencia va a estar metida dentro... Ya estamos dentro de un sistema. ya está nuestra conciencia dentro de un sistema. Google ya sabe que... Bueno, Google no sé, pero YouTube... Esto siempre lo cuento. Si habéis venido a alguna charla mía, ya lo sabéis, pero siempre cuento lo de Clear Blue. Yo estoy hasta los huevos de Clear Blue. Cada vez que me meto en YouTube, me sale un anuncio de Clear Blue. Clear Blue tiene dos anuncios. Uno de una prueba para predecir cuándo es mi época más fértil, que como yo no quiero tener hijos, aunque estoy en edad de merecer, me importa un rábano, y otro que es un test de embarazo. Noah se ríe, porque le seguro que le pasa lo mismo. Se hizo una petición a Clear Blue a través de la plataforma change.org, que es otra plataforma que vende datos, de por favor, Clear Blue, controla tus anuncios en YouTube, porque hay una franja de mujeres entre 28 y 40 que estamos hasta las narices de que salga ahí. ¿Qué más leyes tenemos por aquí que me estoy dejando? El Código Civil. Que bueno, el Código Civil, ¿sabéis de qué año es, no? ¿Cuartillo de qué año es el Código Civil? El Código Civil es de 1889. No 1989, no me estoy equivocando. 1889. El Código Civil habla de cuando los animales, cuando la gente iba a caballo por la calle. Entonces, ¿qué regula el Código Civil? El Código Civil regula las obligaciones y los contratos. Porque al final un titular de una empresa de cloud, lo que tiene con sus usuarios, sean empresas o sean particulares, es un contrato. Un contrato que tiene un consentimiento determinado, un objeto, unas obligaciones, una forma de terminar. Entonces, también habría que tener en cuenta esos artículos, que son un montón y no me los sé de memoria. La LECRIM. En España hay dos LEC. Una que es LEC, que es la Ley de Enjuiciamiento Civil, y una que es LECRIM, que es la de los criminales, que es la que habla de las intervenciones, bueno, intervenciones telefónicas, requerimientos a empresas. El otro día me preguntaba un compañero catalán, precisamente, que si podía, que está imputado, precisamente, si el juez que emitía un mandamiento a una empresa de telecomunicaciones, creo que era Movistar o Orange, una de estas, tenía que especificar si quería las comunicaciones de él como cliente o de todas las líneas que él tenía a su nombre, porque también había pues, la línea de su, no sé si era de su hijo, de quién. Claro. ¿Vosotros qué creéis? Porque creo que eran como 70 millones de líneas, 4 millones de clientes, y que se habían hecho 144.000 requerimientos a esa compañía el año pasado, que son muchos requerimientos de información. Y ahora imaginaos que resulta que Vodafone, como tiene sede en no sé, Luxemburgo, su plataforma está alojada en Polonia. ¿Cómo se llega a esa información? Pues a través de toda esta maraña de normativas. Y después está el DI, que es el derecho internacional. O sea, todo esto es en España y en Europa. Después tenemos el derecho internacional. Esta es mi representación gráfica de la transferencia internacional de datos. Porque no me daba para más el pincel ayer por la noche. No sé cómo voy de tiempo, Fátima. Tú me cortas, me... Venga, 15 minutos, va, podemos hacerlo. Estados Unidos, Europa. Vale, dejen ahí. Yo, MailChimp. ¿MailChimp? ¿Sabéis que MailChimp hubo unos meses que estuvo ilegalizado? O sea, era ilegal utilizar MailChimp. ¿Cuántos os enterasteis? Gracias. ¿Tú no cuentas? ¿Eso cuándo? ¿Eso cuándo? 2016. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Si Estados Unidos es el mejor país del mundo para ser abogado, te puedes hacer millonario con que se caiga una señora por la calle. El problema que hay es que Europa tiene unos estándares de, vamos a llamarlo, calidad digital, de protección al ciudadano, y Estados Unidos tiene otros muy distintos, como la NBA. Pues en Europa se juega el baloncesto de una forma y en Estados Unidos se juega el baloncesto de otra. Esto es lo mismo. Y hay, en un contexto, volvemos al principio, en un contexto globalizado, digital, vigilado, donde nuestros datos van rebotando de una nube a otra nube, a Europa le importa dónde están esos datos, porque quiere que estén en territorio nacional europeo, y a Estados Unidos se la pelan desde los datos, mientras no estén pues, en Corea, Rusia o su lista de países enemigos. Esta es la situación legal internacional con Estados Unidos. Primero era jauja, porque bueno, los datos iban rebotando y es lo que hablábamos antes. La sociedad está en el punto 5, la tecnología no está en el punto 8 y la norma está en el punto 1,7. Entonces esto era jauja y circulaban los datos, rebotaban en servidores, se guardaban, nadie sabía dónde estaban, hasta que llegó Snowden. Y claro, ¿qué pasa con los datos? ¿Quién tiene acceso a esos datos? ¿Qué tipo de datos están almacenando? Entonces, a partir de Snowden vino Safe Harbor, puerto seguro, para los que no sepáis inglés. Porque además las normas están todas en inglés. Puerto seguro es que si yo hago de Europa un puerto seguro, Estados Unidos puede hacer el mismo puerto seguro. Salió la norma, salieron servicios pues, como MailChimp y 40.000 más, y llegó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y dijo, no, es que esto de puerto seguro no es tan seguro como me lo estás vendiendo. Entonces, a partir de ahora, no hay transferencia de datos internacional. Díselo tú a una empresa que lleva 5 años trabajando, 5, 20 o 3 meses. Dile que tiene que mover todos esos datos a otro sitio. Entonces, después llegó el Privacy Shield, que tres cuartos de lo mismo, que de hecho está ahora funcionando, pero básicamente lo que hizo fue, estos son los estándares europeos, y así es como una empresa norteamericana tiene que adherirse a este sistema, y si no estás adherido porque no cumples estos estándares, no se permite la transferencia internacional de datos. Y MailChimp se adhirió en septiembre de 2016, porque no le quedó... Claro, salieron muchas oportunidades de negocio, salieron muchas clouds públicas, privadas, de software libre, software privativo, que aprovecharon esta oportunidad de, oye, MailChimp está fuera del juego, ahí vamos nosotros. Y al final, pues de alguna manera, MailChimp se vio obligado a adherirse a ese sistema. Y los ciudadanos, y los usuarios, porque nadie se enteró de este gap legal que había por el medio. Porque no les interesa que lo sepamos. Pero bueno, esto son teorías de la conspiración y no tengo tiempo ahora. Estas son las consecuencias de incumplir un contrato. Si yo le doy a la empresa de Santi mis datos, aunque Santi no sea el propietario de mis datos, que no lo eres, que son míos, yo te los cedo. Santi es responsable como si lo fuera. Y Santi mete los datos en la empresa de Yago. Y ya somos tres jugando. Esto es un contrato. La gente identifica contrato con papel, pero no. Un contrato es un acuerdo de servicios. Yo a Santi le pago porque él tenga mis datos y él se tiene que asegurar de que ya hago cumplir los estándares. Que como no hay una norma de la ley de cloud computing, no salió todavía, pues es difícil controlarlo. No hay una norma ISO, no hay un estándar para esto. ¿Qué pueden hacer las empresas? Pueden hacer auditorías de seguridad. Pueden tener due diligence, pueden tener normativas específicas, pueden tener procesos dentro de la empresa. Al final, lo que el legislador busca y lo que el juzgador busca, en caso de que os metáis en algún problema, o bueno, que las empresas de cloud se metan en algún problema, lo que busca es que se proteja a los usuarios y que se acrediten que se han tomado medidas para esta protección. Aunque al final, pues bueno, aquí sabemos que no hay nada que sea 100% seguro. Los incumplimientos de un contrato, entiendo yo, a nivel... empresa multinacional serían multas hiper mega millonarias. El reglamento nuevo que viene prevé multas de millones de euros, así que bueno, se acabó, bien, comentábamos antes a la entrada, bueno, es que a Google le han puesto una multa de 15.000 millones de euros, y dices, ya, es que a Google se la pela 15.000 millones de euros porque factura chorro mil millones de dólares de Google. Puede haber penas de cárcel incluso para empresas. Desde 2010 en España hay una normativa penal que equipara la responsabilidad de una empresa con la de una persona. Antes lo que se entendía era que la empresa no tiene patitas para teclear ni tiene manitos para... No funciona así. Una empresa es una empresa y está formada por gente. Pero a partir de ahora, un juez, en un caso extremo, que se pierdan datos, que se descubra que hay negocios ilícitos, que no se cumpla la normativa ni internacional ni nacional sobre esa información de particulares, te pueden cerrar la empresa. Te pueden cerrar la empresa y pueden meter a los directivos en la cárcel. Entonces, los administradores de empresas de cloud a lo mejor deberían estar un poco más preocupados de lo que parece que están ahora. Y por último, que a mí me parece lo más grave, es un tema reputacional. Es que la gente pues, está triste porque confiaba en que se cumpliera un servicio y no se cumple. Y eso yo creo que hoy en día, con el tema de las redes sociales, sí que se puede acabar con una empresa pues con este tipo de efectos. Y no sé si tenéis alguna pregunta, pero ya hemos acabado. Muchísimas gracias. Hola, chico, del fondo. Hola. Espera que te dan un micro. Aunque yo te escucho bien, porque como somos tantos. Tengo una pregunta, que es el nivel más alto de datos, ¿no? Es el nivel 4, ¿no? Sí. Y es para, bueno, agregación política, de la salud y demás. Perdón. Tú, por ejemplo, tienes una aplicación, imaginemos, una aplicación dedicada a la salud, ¿no? Teóricamente hablando, ¿no? Teóricamente hablando, en la que haces, pues yo qué sé, como el Sergas, haces consultas de... o sea... hacer las citas a través de esa aplicación, sí, con los médicos y tal. Y luego el médico consulta el historial del paciente que tiene en esa base de datos. Antes de la cita. Antes de la cita. Me refiero, ahí habría que pedir unos permisos brutales, entiendo, ¿no? Yo entiendo, quiero pensar que sería prácticamente imposible que un organismo público como el Sergas permitiera que una aplicación privada accediera siquiera al sistema de citas. Ya no, no me estoy metiendo en... Bueno, quien sea, pero sí, necesitarías un protocolo de seguridad bastante brutal y además creo que necesitarías, o yo recomendaría, que se informara a todos los usuarios de que existe, aunque no sean usuarios de esa plataforma, sí que se pusieran conocimiento de ellos de que existe ese tipo de plataformas, pues bueno, por lo que pueda pasar. Sí, pero los datos médicos, los datos sobre comportamientos sexuales, afiliaciones políticas, son los datos de máxima... confidencialidad. Es que yo, por ejemplo, había leído, vamos, en la normativa que al cambiar de esos datos, al pasárselos a una tercera empresa, por claro, así decirlo, que serían los médicos, por así entiendo, que tendrías que solicitar un permiso del organismo de protección de datos del director, o sea, algo así. Ahora la cesión de datos, como no está todavía muy claro cómo se va a organizar. Lo que se pide es, cuando tú cedes tus datos en masa a una tercera empresa, es decir, está el usuario, está la empresa 1, si la empresa 1 cede los datos a la empresa 2, necesita un permiso especial de la Agencia de Protección de Datos Española, salvo que sus usuarios hayan consentido esa cesión. Es decir, no el he leído y acepto y no me des el coñazo cliqui, sino... hola, usuario, resulta que la empresa 2, vamos a tener una plataforma para mejorar el servicio y vamos a ceder tus datos, avísanos si no estás de acuerdo, debería ser algo así, pero en principio sí, habría que pedir permiso a la Agencia de Protección de Datos, que en un 90% de los casos no lo concede. Vale, y entonces, cualquier servicio de Amazon, si tú subes los datos a Amazon... Amazon sería... tiene servidores en Europa. Pero sería una cesión de datos, igual una tercera empresa. Pero si yo lo subo como particular... y yo autorizo a Amazon a que trafique con ellos en el mercado negro de los datos, yo los subo como particular. Yo lo que no puedo hacer es, como empresa depositaria de esos datos, subirlos a Amazon. No sé, claro, si pero tú creas una aplicación web en Amazon directamente. Entonces... sí, pero los usuarios tienen que consentir en la circulación de los datos. Vale. No, es decir, lo importante es que haya un consentimiento y que sea un sistema transparente. No que yo me entere que mis datos están en tu aplicación porque resulta que mis datos los tenía Yago y tú se los pediste a Yago y Yago recibió tu dinero alegremente y mis datos están ahí. Eso es lo que no puede pasar. Mientras haya un consentimiento explícito, claro, de los usuarios y una información en los dos sentidos, en principio no hay ningún problema. Vale, perfecto. Pues ¿vale? Esa era mi duda. De nada. A ver qué preguntas, Santi. Que sea fácil. Estoy cansada. ¿Es en relación? Es en relación con esa. Es decir, entonces, si yo hago una aplicación que guardo mis datos en la nube... hipotéticamente hablando. Sí, sí, claro. En la nube con Amazon, sí. ¿Se entiende que tengo que pedirle permiso a mis usuarios para meterla en Amazon? Se entiende que tus usuarios tienen que saber que sus datos van a estar en Amazon. Y si mañana me interesa más ponerla en Azure, ¿tengo que avisar a mis usuarios que cambio mi subcontratación de los servicios? Imagínate. ¡Qué locura! ¿Qué es lo que hacen...? ¿Por dónde quieres que empiece a denunciar? Claro, pero si la gente denunciara... no le deis el micro a Miguel Ángel, que me revienta la charla. Puedes tener los datos en Amazon, no ves en Amazon, pero además tienes... Claro. Yo... Marruecos o Turquía. me pongo en otro bueno, en otra posibilidad, y es el tema de los datos distribuidos. O sea, es que yo no sé ni dónde están esos datos. Quiero decir, hay un montón de servidores por ahí adelante, se está distribuyendo las redes P2P y todo este tema, y digo yo, vale, ahora me hacen un requerimiento, me dicen, yo solicito, o sea, me solicitan que necesitan esos datos, y es que yo no sé ni decirle, vale, sé que están por allí, pero no sé ni cuándo, ni dónde, ni a dónde van a acabar. Pero tenemos claro todos, que espero que sí, si te hacen un requerimiento de dónde están los datos de tus, de estos tres usuarios tuyos, y tú dices, no tengo ni idea de dónde están los datos, la multa que te cae, te quedas temblando. Esto, llevaos esta idea a casa, es lo único que os pido. Olvidaos de todo el rollo. Pero tú tienes obligación de saberlo. Claro. No, a ver, subiendo, que te toca. Que toca cambio de ponencia. Me subiendo. Quedas abajo. Pero, Miguel Ángel, contestando a la pregunta de Santi, que decía, ¿por dónde tengo que empezar a denunciar? Si la gente denunciara más, ponencia, no habría ese tipo de problemas, porque entenderían que lo están haciendo mal. Pero tú planteabas, yo tengo los datos de todos estos usuarios y los meto en Amazon. Tus usuarios tienen que saber que tú utilizas Amazon. Vale, ahora me cambio a Azure. No pasa nada, tú le mandas un mail a tus usuarios y les dices, chicos, a partir del día 1 estamos en Azure. Y ellos decidan. Habrá 5 de cada millón que te digan, no, es que si estás en Azure ya no quiero usar tus servicios. Bueno, pero si llega cualquier tipo de inspección, por ejemplo, tú podrás decir, bueno, me cambié a Azure y avisé a mis usuarios y mis usuarios consintieron. La diferencia ahora con el reglamento es que el consentimiento tiene que ser activo. No vale lo de, bueno, como tú estás entrando en YouTube, pues entonces ahora ya se entiende que aceptas. No, no. En algún sitio tiene que constar. Yo, Pingüino Linux, acepto que entro en YouTube. Y bueno, a ver cómo se articula. Me consta que Yago ya ha hecho algunos términos y condiciones web que sí que lo incluían. Si tenéis alguna pregunta, lo podéis machacar después cuando salgáis. Pero, en fin, es lo que hay. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Bárbara. Ah, pregunta final. Vamos. Estamos fuera de tiempo. Depende a efectos de qué. Yo lo que hice en su día, cuando iba a destruir documentación e información confidencial que tenía, lo hice a través de una empresa que certificaba que se habían destruido los datos de esa manera, justificando el motivo por el cual había destruido los datos. Con lo cual, sí, Hacienda podrá venir a pedirme datos de mis clientes, que la mitad está en la cárcel, pero bueno, yo los destruí porque ellos me lo pidieron. Ahí me da para hablar contigo después del café, si quieres, de este tema. Muchas gracias, Noa, que te he robado unos minutos.